Capítulo 15 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 15. De lo que hizo Cándido en un momento de cólera. Mientras viva tendré presente en la memoria aquel día terrible en que vi matar a mi padre y a mi madre y violar a Cunegunda. Luego que los búlgaros se retiraron del castillo, no pareció en él ni muerta ni viva mi adorable hermana. Yo desangrado a bayonetazos quedé sin sentido y me pusieron en una carreta con mi padre, mi madre, dos criadas y tres niños, todos degollados, para enterrarnos en una capilla de jesuitas que distaba cosa de 2 leguas de nuestro castillo. Allí nos amontonaron y uno de los padres nos humedeció inmediatamente con agua bendita, la cual estaba tan bien sazonada que parecía salmuera. Cayéronme sobre los ojos algunas gotas que me hicieron pestañear. Advirtiólo el padre, me aplicó la mano al corazón, sintió que latía. Al instante me socorrieron, y en 3 semanas me hallé restablecido perfectamente. Bien te acordarás, Cándido, de que yo era muy bonito y, pasados ya aquellos trabajos, con el regalo y la buena asistencia, lo fui mucho más. Por esto el reverendísimo padre Croust, superior de aquella casa, me trató con particular amistad, me dio el hábito de novicio y algún tiempo después me enviaron a Roma. Necesitaba por entonces el padre general hacer una recluta de jesuitas jóvenes alemanes, porque los soberanos del Paraguay no quieren traer por acá muchos jesuitas españoles, y prefieren siempre a los extranjeros, sobre los cuales pueden contar con más seguridad. El reverendísimo padre general me creyó muy a propósito para trabajar en esta viña, y partimos en efecto un polaco, un tirolés y yo. Apenas llegué me hicieron subdiácono y subteniente, y a la hora de esta ya soy coronel y sacerdote. Cuando se acercan tropas españolas, sabemos recibirlas como conviene, y te aseguro que cuantas veces se presenten, tendrán que volverse excomulgadas y destruidas. Parece que la providencia te ha traído aquí para ayudarnos, pero ¿es cierto que mi querida hermana Cunegunda está en poder del gobernador de Buenos Aires? Cándido volvió a asegurarle con juramento que la noticia era certísima, y uno y otro renovaron el llanto. No se cansaba el varón de abrazar a Cándido, llamándole su amigo, su hermano, su favorecedor. «Sí, puede ser, mi querido Cándido», le decía. «Puede ser que entremos vencedores en la ciudad y recobremos a mi hermana Cunegunda». «Ese es el único fin de mis deseos», respondió Cándido, «porque como yo contaba casarme con ella, no me abandona todavía esta dulce esperanza». «¿Tú? ¡Qué insolencia!», interrumpió el varón. «¿Tú tendrías el atrevimiento de casarte con mi hermana, que tiene 72 cuarteles? Es mucha desvergüenza, por vida mía, hacerme a cara descubierta esa temeraria proposición». Cándido se quedó aturdido con una salida tan imprevista y, reparándose un poco, le dijo: «Reverendísimo padre, todos los cuarteles de este mundo me importan muy poco, y lo que le digo a usted es que yo he sacado a su hermana de usted de las garras de un judío y de un inquisidor, que su hermana de usted me debe muchísimos favores, y que su hermana de usted se quiere casar conmigo. El doctor Pangloss me decía continuamente que los hombres somos iguales, y a pesar de toda la compañía de Jesús y de todos los varones de Alemania, su hermana de usted será mi mujer». «Ya lo veremos, seo pícaro», replicó lleno de cólera el ilustrísimo varón de Thunder ten Tronckh, y de camino le sacudió un mandoble en la cara con la espada que tenía en la mano. Cándido tiró de la suya, se la metió al jesuita por el vientre hasta la guarnición, y al sacarla humeando y sangrienta, empezó a llorar y a desesperarse diciendo: «¿Es posible, Dios mío, que yo haya quitado la vida a mi antiguo amo, a mi amigo, a mi cuñado? Y yo que soy el mejor hombre del mundo, y a buena cuenta ya he muerto a tres, y de los tres, los dos eran clérigos. ¡Qué desgracia! ¡Qué fatalidad es esta! Cacambo estaba de centinela en la entrada del cenador y acudió al instante a ver lo que sucedía. Vamos, el mal ya está hecho, y aquí no hay otro partido que tomar que el de morir matando. Sin duda vendrá gente a este sitio de un instante a otro, pero venderemos bien caras las vidas. Cacambo, que estaba acostumbrado a ver cosas de mayor importancia, no se aturdió. Quitó el ropón al muerto y vistió con él a su amo, le acomodó en la cabeza el bonete y le ayudó a subir a caballo todo en medio minuto. «Ahora se trata de correr, señor mío», le dijo, «y no de morir ni de matar. Todos los que a usted le vean con ese traje le tendrán por un jesuita que va de comisión. Y antes que nadie trate de seguirnos, habremos pasado ya de las fronteras». Diciendo esto, iban que volaban el uno y el otro por aquella tierra adelante. Y cuando el mestizo veía alguna gente cerca de sí, gritaba, «¡Plaza al reverendísimo padre coronel! ¡Plaza!». Fin del capítulo 15.